Bayamón. Difícil para mí no tenerte. El oxígeno en mi vida eres tú. Es fácil olvidar cuando amas. De las heridas que dan, las cicatrices que no borrarán. Después de ti mi corazón no siente nada. Después de ti en mi habitación solo a mi cama. Miro la luna frente a mí y le pregunto dónde estás. Solo queda tu aroma en mi cama. Después de ti mi corazón no siente nada. Después de ti en mi habitación solo a mi cama. Miro la luna frente a mí y le pregunto dónde estás. Solo queda tu aroma en mi cama. Solo queda tu aroma en mi cama. Después.